Y Radio La Minga es una radio en construcción colectiva mientras construimos la columna con Lucía, que Lucía Paz y Lucía Cito están del otro lado del vidrio ahora en la parte de postproducción, llevando adelante lo que tiene que ver con el desarrollo del programa en cuanto a que nos quede registrado todo lo que hacemos. Le damos la bienvenida a otro que construye, y no es Bob el constructor, sino que es Víctor Abdala, que hoy sí formalmente empieza con su participación en Caminando con la Minga. Víctor, que tampoco le ha puesto nombre a su columna, tenemos que hacer tareas del hogar, no sé, construyendo con Víctor, arte y diseño con Víctor, vector con Víctor. Así que, bueno, ahí vamos a habilitar el micrófono a Víctor. Víctor, nuevamente bienvenido y agradecido de que estés aquí conmigo. Hola, Ale, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bueno, Víctor hizo el curso de radio y no se pone los auriculares, no se acerca al micrófono. Vamos, Víctor, a ponerse media pila. Bueno, Víctor, gracias. Hoy no la tenemos a la acompañante, se acaba de ir. Pero bueno, ya el martes que viene posiblemente la tengamos. El otro día nos ponía las voces finitas del otro lado del micrófono. Bueno, contame primero cómo te sentiste. Muy bien, muy bien. El martes pasado la sensación fue un disfrute total, como quien dice. ¿Te escuchaste? Me escuché, gracias por haberme grabado. Hoy espero que hagas lo mismo. Así. Estoy grabando. Bien, bien, bien. Creo que está bueno escucharse después porque, bueno, en este aprendizaje donde todos queremos crecer, hace bien escucharse. Yo no quiero crecer, Víctor, vos querés crecer. Yo quiero volver para atrás, quiero ir a la infancia nuevamente, que me parece que es la tarea que uno cuando ya cruzó la barrera de los 50 desea. Pero me parece que no es un crecimiento cronológico. Esperá que te habilito el micrófono, Lu, dame un segundo, a ver ahí. Que me parece que no es un crecimiento cronológico lo que propone Víctor. Bueno. ¿Puedo saludar? Igual quiero saludar a las Lucía. Sí, sí, saludar para que le habilite el micrófono también a la otra Lucía. Hola. Así podemos dialogar todos. Bien. Bueno, esto cronológicamente nosotros construimos porque Reloj va para adelante, no nos queda otra. Por más de que deseemos que vuelva hacia atrás es imposible. Mi viejo en un momento, ya él un sabio, me decía, yo estoy volviendo a la infancia porque cuando uno se pone viejo se caga y se mea de vuelta como cuando era chico. Lamentablemente es así. Y creo que a veces los hijos nos convertimos en los padres de nuestros padres como ellos nos ayudaron a nosotros. Otra cosa que nos pasa es que perdemos los filtros, como los niños que dicen todo lo que piensan. Yo nací sin filtro. Sí, yo también, así que me parece que para hacer radio los filtros, dejémoslos a los filtros para Instagram, esos que nos ponen los labios gruesos, pero me parece que el filtro adelante de un micrófono, por lo menos en esta radio, que es una radio independiente, una radio comunitaria, no están. Después si uno se quiere meter su propio filtro, que se lo ponga. Nosotros acá no ponemos filtros, ni políticos, ni musicales, ni de diálogo, ni decimos, no, che, tenés que modular mejor la voz para que el otro que esté escuchando, el que esté del otro lado, va a estar escuchando lo que tenga que escuchar. Y si no le gusta, tiene toda la libertad del mundo a cambiar de dial. Puedo continuar con lo que veníamos también charlando, que el tema de volver, de ser un niño, ¿no? Decía, bueno, vamos a crecer. Pasa un poco en el arte también. Sí. Pasa un poco en el arte también. En donde llega un momento en que uno aprende muchísimas cosas. En la vida también pasan muchísimas cosas. Esto que decía tu papá, que él estaba volviendo a ser un niño. Y tenés que decir, bueno, no quiero tantas cosas. O no quiero, por ejemplo, tantas responsabilidades. Uh-huh. En el arte pasa un poco eso también. Hay un momento en el que tenés que saber cómo volver a nacer, por decirlo de algún modo, para volver a arrancar, para volver a aprender otras cosas. Uh-huh. Para volver a ser un niño. Eso que vos decías antes, ¿viste? Creo que ahí está el crecimiento. O sea, uno crece para volver a ser un niño. Puede ser, yo siempre me quedo con la canción de Roque Narvaja, Yo quería ser mayor, que ahí me parece que él descubrió. Roque Narvaja, que es nacido en San Esteban, es uno de los de acá cercanos, que él reniega un poco de haber nacido acá en San Esteban, dice que nació en Córdoba capital, pero el hermano dice que no, que nació acá en San Esteban, y que habla con acento español, pero bueno, pero tiene muy lindas canciones. Y como también decís que uno vuelve a nacer, al Che le dicen el nacedor, al Che Guevara, ¿por qué? Porque nació mil veces, y sigue naciendo todo el tiempo. ¿Mira? Y cada 14 de junio, que es el día de su cumpleaños, sigue naciendo y vamos a Altagracia. Es una virtud el volver a nacer. Claro. Porque creo que lo difícil en la vida es que esté siempre vigente. Por más de que tu forma física se haya alterado, porque en algún momento te has convertido en huesos, en polvo o algo, eso es alterar la forma física, el volver a nacer tiene eso que es el poder estar vigente día a día. Él está a punto de cumplir 100 años y parece que fuese uno de los que está entre nosotros. Y eso también nosotros, como personas que estamos detrás del micrófono, ahora increíblemente somos cuatro que estamos detrás del micrófono, podemos traerlo al recuerdo. Y este recuerdo de esa gente, del Che en su momento, o de las personas que hablamos, como mi viejo que falleció hace creo que 10 años, están vigentes porque nosotros hablamos de ellos y la gente del otro lado no nos escucha y entiende por ahí el por qué nosotros hablamos de ellos aquí en el programa. Víctor, ¿qué te acerca hoy al arte? ¿Qué, hay un cambio rotundo en tu vida? Sí. Vos me lo venís pintando de cuerpo entero. Ya no sé cuántas veces cambiaste desde que estás acá en Villa Yardino, pero bueno, la metamorfosis de Víctor hace que nos encontremos nuevamente con otra versión de Víctor. Sí, sí, es el camino del alma. Sí. es esa chispita que tenemos cuando nacemos, que nos viene. Y que por momentos uno en la vida, por ejemplo en la mía, lo bueno, hoy se puso como de moda, muy de moda, decir, bueno, te cuento mi historia, empiezo por mí, ¿no? Para entender un poco el mundo. Bueno, la chispita que estaba dentro mío siempre quiso pertenecer al mundo del arte, o se quiere sentir artista, por decirlo de algún modo. Y los vaivenes de la vida la van corriendo y van poniendo foco en otros lugares, en el estudiar lo convencional, ir a la escuela, no sé, un bachillerato, un industrial, cuestiones clásicas del día, después empezar a trabajar, qué sé yo, en una panadería, en un restaurante, dibujar planos, ¿por qué no? Acercarte. Bueno, y ahí es donde las actividades del día a día, por ahí, viste, hacen que esa chispita con la que vos naciste se vaya apagando. Se vaya apagando. Y un poquito lo que hablábamos el otro día, cuando estamos acá en Villa Yardino. Cuando estés mirando el teléfono, ponételo más arriba. Así podés hablar al micrófono. Ahí está. Ahí, como yo le explico a Lu, también cómo tienen que ponerse los auriculares y todo. Todos aprendemos día a día. Déjame interrumpirte un poquitito. Obvio. Porque sí. Vos estás cambiando y la gente que no te conoce no sabe por qué ni en qué tiempo lo estamos haciendo. Cronológicamente, ¿qué edad tenés? 47. Bueno, uno a los 47 se anima a cambiar. ¿Está perfecto? Sí, ¿o no? Sí. ¿O vos tenés algún prejuicio? No, ninguno. Yo igual, sí, estamos cambiando constantemente, pero bueno, también es eso, ¿no? Volver a nacer, volver al antes. Entonces vos ya sabés que sos así, o que, ¿me entendés? Es como un cambio que en realidad es el cambio de hábito, dejar de hacer lo que no querés para ponerte a hacer lo que querés. Y bueno, hoy día a los 47 años ya tengo dos hijos. ¿Sabes por qué se llama cambio de hábito? No. Por el hábito del monje. Uno cambia, o sea, es como religioso, por eso se le dice el ámbito. Uno busca cambiarse la ropa que cree que tiene puesta para poder mostrar otra faceta de uno mismo. Creo que esas frases que ya están hechas, que nosotros las usamos, están buenas, el poder llevarlas a nosotros. Porque nosotros, por más de que vos te cortes el pelo, te tiñas la barba, te cambies la ropa, naturalmente seguís siendo la misma persona, pero vos querés que se vea otra faceta tuya. Entonces ese cambio virtual que estás haciendo, no solamente lo estás promoviendo para vos mismo, sino lo estás promoviendo para afuera. Exacto, sí. Y acá, bueno, en Yardino pasa que lo que hablábamos el otro día, que como tenemos tiempo y me doy cuenta de que estamos varios en la misma sintonía, entonces está bueno charlar de esto en la radio, porque la radio es un medio de comunicación que es muy fuerte, es bastante uh-huh. importante, llega a... Y más en una comunidad como esta, que llega a todos los habitantes acá de Villa Yardino, y estamos hablando de cosas que nos pasan a todos, ¿viste? Por ahí, qué sé yo. Yo sé que hay acá, en un rinconcito de Yardino, hay una persona que le está pasando exactamente lo mismo que a mí. Y lo que me gustaría que suceda, y lo que me convoca también acá a venir a la radio, es decir, bueno, listo, dale, animémonos. No soy el único que se está animando. Yo me estoy contagiando de un montón de personas y de seres que conocí acá en Villa Yardino que están apostando a hacer lo que realmente les gusta. Y bueno, hoy con 47 años dije, bueno, qué mejor que empezar con vos, como decías, que tuvimos un par de idas y vueltas, que nos cruzamos ya en varias oportunidades, y poder hablar de esto y expresarlo hace que yo pueda crecer. Víctor, obviamente las radios tienen tiempo, y el tiempo hay que respetarlo. Pero vos me acabas de pasar un tema que es el de Beck. ¿Querés presentarlo y por qué lo elegiste para irnos a la pausa? Sí, dale. Bueno, esta es una banda que escuchaba cuando era joven, cuando era adolescente. Por eso lo elegí y tiene un poquito de... Es así como medio disco para levantar el espíritu. Nos vamos a la pausa escuchando... ¿Cómo se llama? ¿Cómo sería en inglés el nombre del tema? Ah. Vos que lo elegiste. Porque si no, el que pifia soy yo, ¿viste? Te lo leo. Léatelo. Nicotine and Gravy. De Beck. Nos vamos a la pausa. Just to survive. Buried at the most, call your name. You keep on sleeping through the poignant rain. I think we're going crazy. Her left eye is lazy. She looks so Israeli. Nicotine and gravy. Things don't even faze me. Her left eye is lazy. Nick.

una primera vez. Por eso a veces me gusta hacerla al aire, como explicaba hoy con la canción de Lucía. Bueno, escuchar por primera vez la canción de Roque Narvaja para una persona que se animó a hacer algo en la vida rupturalmente, bueno, creo que él le encontró la palabra, le encontró la prosa, le encontró la música y al mundo se lo dio allá por los años 70. Arrancamos este bloque. Me gustaría arrancar el bloque, si es que se puede, si es que ella tiene ganas, haciéndole una pregunta a Víctor. Lucía, vos que ahora lo tenés adelante y escuchaste parte de su desbloqueo hacia el arte, ¿te gustaría preguntarle algo a Víctor? Sí. Pregunte nomás. Dispare, dispare nomás. ¿Vos alguna vez pensaste que ibas a funcionar para una cosa y terminaste funcionando para otra? En mi ejemplo, yo creí que era buena cantando y no soy tan buena. Y ahora que me encontré con esto de la radio, creo que tengo más oportunidad de aprender un poco más de la radio que ser medianamente cantante, ¿no? ¿Alguna vez te pasó algo similar? Sí, sí, sí, me pasó similar. Vos sabés que yo lo que creo con respecto a eso, hoy, a mi edad, es que en la vida vamos a hacer un montón de cosas que quizás no son las que nosotros queremos. ¿Viste que era un poquito lo que decía antes? Sí, siento que a veces hago cosas para las que no... ¿Cómo dijiste? Que no funcionaba, ¿no? Sí. Sí, a veces siento que hago cosas para las que no funciono, por decirlo así, a mi modo. Pero eso hace que hoy puedas hacer las cosas para las que realmente funcionás. Por ejemplo, ponele, en mi caso... yo estudié en la secundaria bachiller, y bachiller, viste que en realidad es para seguir, para hacer cuestiones que tienen que ver con los números, ¿no? Claro, es para trabajar en un banco. Para trabajar en un banco, ya ni me acuerdo, mirá. Y no existe más la carrera de bachiller. No existe más. Como bachillerato sos un excelente carpintero, Víctor. Claro, bueno, y mirá, ahí te lo dice Ale, y hoy por hoy yo hago carpintería, me encanta trabajar la madera, ¿viste? Y nunca me di cuenta de que me iba a pasar, que hoy iba a estar trabajando la madera. Yo, ponele, Lu, te cuento, mirá, a lo largo de la vida hice un montón de cosas. Justo venía pensando en eso. Tengo un currículum muy largo de actividades, porque además soy una persona como que le gusta hacer muchas cosas. Entonces, no puedo estar quieto, ¿viste? Necesito... Me pasa lo mismo. ¿Te pasa lo mismo? Hay veces que me pasa lo mismo. Yo, alguien me dice algo, yo soy medio contreras porque... A mí me gusta más que nada pintar, cantar, bailar o hacer pulseras. Bien, qué bueno. Bueno, ¿ves? Bienvenida al mundo del arte. Ahí estamos, ¿ves? Eso es el arte. Eso es arte. Bueno, de todas las cosas que uno hace... Yo tengo un currículum grande, te decía, ¿no? Sí. Lo voy a volver a repetir. Tengo un currículum grande y muy bueno, muy bueno. Pero ¿sabes qué? Lo tengo guardado en el cajón. Porque hoy me estoy dando cuenta de que en realidad lo más importante es tener ganas. Tener ganas, muchas ganas. Y cuando uno tiene ganas de hacer algo, no hay quien te pare. Soy igual. Así que, bueno, y el arte es una manera de poder expresar. Es la manera de poder tener libertad y poder expresar lo que vos sentís. Bueno, ahí interrumpo yo porque pasa por detrás de la otro vidrio que está allá Gaby Winick. Gaby Winick es la profesora de teatro del pueblo, es muy conocida, es muy capaz. Y bueno, ella saca el arte de las personas. Bueno, vos has tomado, estás tomando clases. Estoy yendo con sí, ella. Increíble. Y bueno, también es para adolescentes. El año pasado los veía aquí porque los veo pasar. y la curiosidad gana, entonces la libertad de expresión del arte es eso, es tener a la profe que te lo arranca. Claro. Yo quiero meter un bocadillo cuando, meta. Víctor, vos decís que lo más importante son las ganas. Yo justo tengo un verso escrito de una poeta que se llama Adelia Prado, que dice: no quiero cuchillo ni queso, quiero el hambre. ¿Qué haríamos sin el hambre de vida? Bien. Obvio. Está buenísimo. Exacto. Obvio. Bueno, Víctor, vos no descubrís el arte así por casualidad. Víctor, la otra vez lo contaba, él en un momento donde la feria estaba en transición también se fue con sus juguetes creados con maderas recicladas a la feria. Obviamente no le fue como él esperaba, como tampoco me va a mí, pero yo soy cabezadura y sigo yendo. Víctor buscó otro horizonte, porque también a veces el arte se descubre en parajes, en lugares, en formas, en versos, porque también el arte es escribir, es leer. ¿Qué venís descubriendo? Es cantar, es maquillarse. Exactamente, exactamente. ¿Qué venís descubriendo, Víctor, últimamente que nos quieras exteriorizar? Primero quiero decir que, por ejemplo, acá están sucediendo cosas mágicas. Porque, bueno, lo que descubro es eso, que de repente vengo a compartir un programa, un tiempo con vos y me encuentro con dos ángeles, con dos personas, con dos almas que también viven el arte. Están en construcción colectiva, como la radio. Viven lo que pasa es que ustedes no se dieron cuenta que yo tengo la varita mágica. Entonces, el que está haciendo magia soy yo, trayéndolos a todos ustedes a que se vayan descubriendo y que se vayan construyendo, sí, colectivamente. Sí, Ale, muchísimas gracias, porque, exacto, existen esas personas. Y por eso también en el ida y vuelta te fui conociendo y siempre estuvimos en contacto. Existen personas que vinculan justamente a todas estas almas que estamos acá construyendo un mundo, así por decirlo, artístico. Yo lo que descubro, o sea, hoy, a ver, eureka, no me voy a hacer millonario haciendo carpintería o vendiendo autitos en la feria. No me voy a hacer millonario, creo. O sea, pero la razón de la vida es hacerse millonario. Pero... sí, me doy cuenta de que todo lo que fui haciendo con respecto a eso tenía que ver con el arte. A mí me gustaba, es mi expresión. Entonces, no hay que hacerse millonario. No hay que hacerse millonario. O sea, hay que hacer lo que a uno le gusta. Hay que hacerlo de corazón y hay que pensar en eso. Yo hasta hace una hora atrás estaba pensando que no quería... trabajar en una obra, porque a veces trabajo en una obra, digo, no quiero trabajar en una obra. Y no, ¿saben qué? No hay que decir eso, hay que decir, yo quiero ir a la radio, y seguramente que en la radio voy a conocer gente bonita, quiero caminar por la calle y poder mirar al cielo pensando un poema. Me quiero ir a las clases de Gaby a aprender un poco de teatro. Estoy descubriendo eso ahora, ¿no? Como que hay que volver a hacer las cosas sin saber hacerlas, ¿no? Hay que arrancar de cero. O sea, todo el tiempo, cuando uno hace alguna actividad, por más de que vos seas el pintor, yo pinto desde los 16 años, de los 15 años. O sea, mi mundo artístico arranca ahí. Tengo 47, imagínate. Hoy por hoy, a veces digo, bueno... Bueno, las chicas no lo saben. Esto, la radio está pintada por él. Todos estos dibujos que él... él dijo, voy a pintar la radio. Alucinante. Ahí vino acá, desarmó. Desarmamos toda la radio con Emilia en un momento de una inundación en el techo y lo convocamos a Víctor. Se despegaron algunos paneles. Bueno, vino... el albañil a arreglar el techo y después Víctor creó en las paredes y bueno, ha quedado este estudio de colores nuevamente en condiciones después de humedades y un montón de otras cosas, así que bueno, parte de esta radio lo tiene él también como constructor. Yo Víctor, que te estoy conociendo, te veo las manos y son manos de artista, obviamente. Bueno, sí. Sí, y claro. Están para amasar pan, que también es un arte. Bueno, y yendo un poco, ¿no? Digamos, para ir bajando info, yo lo que quiero, en el mundo del arte existe, vamos a poner palabras concretas, está el mundo de la pintura, el mundo de la escultura, el mundo de la arquitectura, la música, la danza, literatura, cine, fotografía, teatro. Yo convoco a todos a que vayamos armando acá una hermosa columna y que podamos todos los martes, a partir de ahora, todos los martes, poder charlar de mirá todos los puntos que nombré, Ale. Son un hay un arte que involucra a todos, sí. La improvisación. Todos esos empiezan por improvisar. Y lo que ustedes están haciendo, por ahí vos como segunda vez, las dos Lucías como cuarta o quinta vez que vinieron, es improvisar sobre la marcha, con un disparador, que el disparador, como recién les decía, es esta varita mágica que yo tengo, que no es ficticia, sino que es todo esto que está del otro lado del vidrio. Es una tecnología, es una posibilidad, es un transmisor que sale desde aquí dentro y reproduce sus voces a través de la internet para que nos escuchen, y también a través del espectro radial, a través de la 94.7, para poder hacer conocidas por lo menos sus voces, aunque yo creo que ustedes tres, obviamente yo no tanto, porque siempre mi idea es trabajar desde el desapercibido, son conocidos en el pueblo, porque tienen redes sociales. Ustedes, yo voy, el otro día me pasaba, por ejemplo, fue lo de Alina, sí. El sábado pasado, y yo voy, la mitad, más de la mitad de la gente sabe quién soy, pero no me conoce, porque al no tener redes sociales, hago que esta varita mágica pueda seguir funcionando, no, porque sí, si no uno muestra demasiado. Todos te conocen igual. Sí, sí, de sí, una sí, manera sí. U otra, y más que mal que bien, sí. Me conocen, me dicen semilla de paraíso, donde caigo hago mure, pero... No, porque tejes redes. Sí, gestiono, ayudo, trato de ponerle mi granito de arena, pero me parece que lo importante de todo esto es el descubrirla a Lucía Paz, el descubrirlo a Víctor, que a Víctor... hay que arrearlo porque es mal llevado como sandía bajo el brazo. Entonces, para la feria hubo que arrearlo. Yo te banco, Víctor. No, es que sí. En definitiva, en algún momento todos nos convertimos en esa sandía. Y para algo somos mal llevados. Pero esto es parte de nosotros. O sea, no hay que renegar del peso de esa sandía, sino hay que saberla acomodar en donde va para que viaje. Esto es un viaje... Siempre es de ida, nunca es de vuelta. Sí, y con eso que decía Víctor, de estar como atento y desaprender, tiene que ver con conectar con la sensibilidad, que tiene tantas formas, ¿no? O sea, con la sensibilidad desde, como vos decís, desde amasar pan, hasta hablar de una película, bueno, de un libro, de lo que sea. Sí, sí, y Víctor... Le puedo decir, mira, justo encontré acá, Lucía me pasó un libro de... De Claudia Massín. Claudia Massín. Que es una poeta cordobesa. Mira, y justo encontré una así, viste, que está bueno. A veces uno tira las páginas. ¿Lo podés leer? ¿Podés leer este de Terremoto? Sí. Dale, de una. Terremoto. El lugar desde el que despierta y crece la sorpresa que la tierra se lleva de sí misma. El regocijo de todo ser callado cuando su secreto al fin se revela. Mira, todos somos, creo que, terremotos en nuestra vida y en la vida de los demás. Hoy Lucía contaba su síndrome, que fue un terremoto para su familia. A través de ese terremoto calculo que alguien se debe haber despertado, pero no vamos a preguntarle eso a Lucía, porque en algún momento se lo tendremos que preguntar al papá o a la mamá o al hermano, en el momento que los podamos entrevistar en un futuro, porque también hay un convencimiento detrás, hay gente que no le gusta estar en la radio. Exacto. Pero no me gustaría escuchar qué sos vos para las otras personas, sino que me gustaría que los demás los cuenten. Por ahí, buscando en un mensaje de WhatsApp, que tu mamá, tu papá, tu hermano, tu abuelo, tu abuela, nos manden un mensaje para uno de los programas contando cómo fue el terremoto, Lucía, cómo es el terremoto Lucía, porque no, no se acabó, sigue vibrando. No, no sé cuántos cuántos grados en la escala de Richter tendrá, pero me gustaría que lo cuenten, como igual de Víctor, porque yo a Víctor lo conozco más y sé que, aparte de ser este personaje que tenemos acá, es padre de una niña y un niño, que también son terremotos los dos, y no es de parte de la madre, porque la madre es una persona muy tranquila. Víctor no, Víctor es movedizo. Víctor va, viene, uno lo ve en el Renault 12 que se mueve para acá, se mueve para allá. Me siento muy bien, Ale, ¿eh? Me siento muy bien. Esto es pura adrenalina, ya viste. Bueno, esto es Construir Radio. Obviamente lo vamos a tener que dejar acá porque el programa tiene un tiempo y viene Mystical, que es el programa de reggae, y está la canción de Prince todavía, pero nos quedan 3 minutos. 1 minuto para cada uno, utilícenlo como quieran. ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿qué le pareció en poquitas palabras el programa de hoy? Estrellante. Estrellante. Lucía, obviamente que a vos no te cuesta, vos crees que te cuesta venir a la radio y sí, ay, pero no. Y bueno, ahí está Lucía leyendo poemas, viendo entrevistas. Yo mi primera vez frente a un micrófono fue a los 16 años, esa es otra historia. Un enorme placer estar compartiendo acá con ustedes. Gracias por la posibilidad y el espacio. Igualmente, Lucía, no solamente la radio está abierta para vos, para acompañarla, Lucía, sino que ya sabés, vos has venido ya por otras entrevistas. Me gustaría poder activar la lectura, ya sea en el programa de la noche, en el programa de la mañana, ya sea grabada, o bueno, Anita Cércola lo hace, Marcela Ganapol también. A veces le paso yo lecturas para que nos compartan, porque al ser la radio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, nosotros tenemos que sacarle palabras a esos libros. Cientos, miles, no sé cuántos libros habrá en la biblioteca. Emilia ya en algún momento nos podrá decir, pero bueno, vos podés ser también este nexo entre el libro y el oyente. Totalmente. Así que gracias, Lu, desafío aceptado. Gracias por esa parte, no por la anterior, que ya te agradecí un montón. Víctor, te queda el minutito y medio final. Yo sé que a vos te gusta desarrollarlo más. ¿Qué es para vos esta experiencia? Estoy muy agradecido por compartir este programa con ustedes tres. Y me gustó la palabra estrellante. Estrellante, me encantó. Me encantó. Es más, no sé si es el nombre de la columna, ¿eh? Así que pénsalo, Lucía. Puede ser. ¿Sí? Bueno. Podría ser el de la mía. Estrellarte. Estrellarte, puede ser. Te lo roba. Sí. Bueno. Espero que no se venga hate. Bueno, chicos, el martes que viene este programa se va a repetir porque vos vas a tener que venir y Lucía va a seguir produciendo el programa y va. Posiblemente, si a vos no te incomoda, Víctor, te va a traer un par de preguntitas ya confeccionadas desde la casa, ahora que te conoce. Bueno, sí. Yo digo, para el martes que viene va a ser igual que ahora y va a tener un agregado, porque acuérdense que yo lo que quiero es también que traer entrevistas, traer otro tipo de personas, gente que anda por el pueblo dando vueltas, que yo sé, que están en el mundo del arte, que están involucradas. Algunas están muy involucradas y otras están como lo supe estar yo, encerrados en sus casas o en su mundo. Y bueno, así que los voy a traer acá a la radio para compartir también. Perfecto, me parece muy bien. Ante todo, agradecerles a los tres por haber sido partes de este Caminando con la Minga, Caminando que se va construyendo cada martes, cada jueves. Bueno, hay mucho trabajo por hacer. El jueves nos encontraremos nuevamente. Lucía estará, algo hablará, algo estará en off acompañándonos. Vamos a ver qué le damos al programa el jueves. Gracias, Lucía. Gracias, no, de nada, Lucía, gracias también. A vos. Gracias, Víctor. Y Víctor, te tenés que despedir con el tema de Prince. Sí, Musicology. Grosso Prince. Sí, bueno, sí. Nos vamos a ir con eso. Los dejamos con el final del programa. Los dejamos con Mystical, 2 horas de reggae en el programa. Y después, toda la música en Radio La Minga para pasar la noche. Chau, hasta mañana. Bye. Funky. Heard about party now, just